tristeza. Ese tonto otra vez me lastimó. Te volvió a ser infiel con otra. Tu corazón de nuevo se rompió. Pero deja de llorar, ya no tiene caso. Olvida tu traición y ábreme tus brazos. Aquí estoy yo y yo te quiero mucho a ti. Y yo te puedo hacer feliz con mi amor. Aquí estoy yo y yo nunca te voy a mentir. Y a nadie te hará sufrir. Ya no, ya no. Jamás te voy a lastimar. Ya se acabaron las mentiras y a nadie más te va a engañar. Así que deja de llorar, ella no tiene razón. Olvida tu traición y ábreme tus brazos. Aquí estoy yo y yo te quiero mucho a ti. Y yo te puedo hacer feliz con mi amor. Aquí estoy yo y yo nunca te voy a mentir. Ya nadie te hará sufrir. Ya no, ya no. Pero deja de llorar y ya no tiene caso. Olvida tu traición y ábreme tus brazos. Aquí estoy yo y yo te quiero mucho a ti. Y yo te puedo hacer feliz con mi amor. Aquí estoy yo y yo nunca te voy a mentir. Y ya nadie te hará sufrir.